¿Sabe cómo construir una vida estable, espiritual, emocional y psicológicamente? Simón Pedro fue un rudo pescador a quien Jesús le llamó para que le siguiera y fuera pescador de hombres. Después de la triste experiencia de haber negado que conocía a Jesús y de la resurrección del Señor, Simón Pedro fue transformado integralmente. Ya no era el hombre inconsistente que solía ser. Cuando él nació, sus padres le pusieron su nombre casi por intuición divina. ¿Sabe lo que el nombre Simón significa? Significa cambiante, inestable. Y Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. ¿Sabe lo que Pedro significa? Proviene de la palabra Petros, roca, granito. Se podría decir que Pedro fue el genuino Rocky primero. Primero fue cambiante, pero ahora es firme, fuerte en el Señor, estable. Amigo, para que usted tenga verdadera estabilidad en la vida, debe tenerla en el Señor. Un saludo cordial y bienvenidos al programa El Amor que Vale, el Ministerio de Estudios Bíblicos del Dr. Adrian Rogers, quien en la voz del Pastor Lenín de Llanón nos comparte cómo desarrollar estabilidad en su vida. Déjeme decirle algo que todos sabemos. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Muchos de los discípulos del diablo son temibles y están enseñando doctrinas condenables. Y un gran número de creyentes están confundidos. Algunos tienen un falso concepto de separación y hieren a los hermanos porque se separan de aquellos de los cuales no deben separarse. Otros tienen la falsa idea de que es cooperación lo que necesitan y ayudan al enemigo cooperando con aquellos con quienes no deben cooperar. La gente está confundida. Muchos creyentes atribuyen el trabajo del diablo al Espíritu Santo y otros, en cambio, atribuyen el trabajo del Espíritu Santo al diablo, lo cual constituye el pecado imperdonable. Veamos 2 de Pedro capítulo 1, verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Obviamente, esta epístola fue escrita por Pedro y, como todos sabemos, él negó con juramento que conocía al Señor Jesús. Pero ahora escribe, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amigo, la salvación no es una recompensa para el justo. Es más bien un regalo para el culpable. No es algo que merecemos, sino algo que alcanzamos al sernos otorgado. Esta preciosa fe es comprada con la sangre de Jesús, el Cordero sin mancha ni contaminación. A los primeros astronautas que fueron a la Luna, alguien les preguntó, ¿en qué estuvieron pensando cuando se preparaban para regresar a la Tierra? Uno contestó, estuve pensando en que el módulo que nos llevaría de regreso fue construido por la compañía que presentó la propuesta más barata. Qué bueno que Dios no hizo un trabajo barato cuando efectuó nuestra salvación. Somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Por eso Pedro habla de una fe igualmente preciosa. Y todos fuimos y somos salvados de la misma manera. Todos tuvimos que pasar la misma puerta. Hay una sola manera de ser salvos, por medio de la preciosa fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No se requiere más sangre para salvarle a usted o para salvarme a mí, independientemente del tamaño o la cantidad de nuestros pecados. Pero hay algo extraño. Mientras todos tuvimos que pasar por la misma puerta, algunos terminan en forma diferente. Algunos crecen en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otros son fuertes, vitales, vibrantes y victoriosos en su fe. Otros tropiezan, tambalean y caen. ¿Por qué? Todos tenemos la misma preciosa fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bien, veamos el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El apóstol está diciendo que aquí hay algo que, si usted lo practica, nunca caerá. Ahora, no piense que voy a mencionar alguna cosa esotérica, misteriosa, complicada o algo por el estilo. No. Es tan sencillo que casi no lo vemos. Pero lo que Pedro está diciendo es, miren, yo sé lo que es fracasar, yo sé lo que es caer, y lo sé por experiencia propia. Pero les diré algo, aquellos que son salvos por medio de esa preciosa fe, si hacen lo que les voy a decir, jamás caerán. Cuando Pedro dijo esto, ya había madurado espiritualmente. Ya no era el hombre inconsistente que solía ser. Cuando él nació, sus padres le pusieron su nombre casi por intuición divina. ¿Sabe lo que el nombre Simón significa? Significa cambiante, inestable. Y Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. ¿Sabe lo que Pedro significa? Proviene de la palabra Petros, roca, granito. Se podría decir que Pedro fue el genuino Rocky primero. Primero fue cambiante, ahora es firme, fuerte en el Señor, estable. Amigo, para que usted tenga verdadera estabilidad en la vida, debe tenerla en el Señor. Le diré tres cosas que le ayudarán a tener una fe firme y fuerte. Primero, necesita tener una fe que conoce. Veamos el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La palabra conocimiento es clave en este pasaje de las Escrituras. Mire, por favor, el final del verso 3. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahora vamos a los versos 5 y 6. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y en la parte final del verso 8, Pedro dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo, las palabras saber o conocer o palabras relacionadas aparecen 16 veces. Aquí la palabra conocimiento no es la palabra en griego común y corriente gnosis, sino epignosis. Y alguien estará pensando, pastor, vaya, qué bendición. Lo que eso significa es conocimiento superior. No solo conocer, sino tener una íntima relación. No solo conocer acerca de Dios, sino conocer a Dios. Si usted solo conoce acerca de Dios, usted estudia y aprende los hechos acerca de Dios, pero eso no es suficiente. La manera de vivir para no caer es tener epignosis, o sea, íntimo y personal conocimiento de Dios. Por años yo llevé en mi billetera una tarjetita con información vital acerca de mi esposa. Porque debe saber que es muy difícil el comprar ropa para la esposa, si uno no sabe su número de talla y todas esas cosas. Yo tenía anotado talla de la ropa, número de los zapatos, tamaño de los guantes, tamaño de anillos, color favorito, marcas preferidas, perfumes, etcétera, etcétera. Ahora, si usted nunca hubiera conocido a mi esposa y me dijera, pastor, cuénteme acerca de su esposa, y yo sacara esa tarjetita y se la diera para que la lea, usted ciertamente sabrá algo acerca de ella, pero no la conocerá. Escúcheme, usted puede ir a una iglesia y escuchar todo lo concerniente a Dios. Eso será gnosis o conocimiento. Pero lo que necesitamos es epignosis, o sea, una íntima relación con Dios. Busque Filipenses 3:10, en donde Pablo deja en claro cuál es la ambición de su vida al decir, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A lo mejor le digamos, un momento, hermano Pablo, tú escribiste esta epístola casi al final de tu ministerio. Tú eres un apóstol. Y me estás diciendo que aún así, todavía quieres conocer a Jesús. Amigo, no importa cuánto conozca a Jesús. Le aseguro que le puede conocer mejor hoy y mucho mejor mañana y más pasado mañana. ¿Sabía usted que cuando, aunque Colón descubrió América, todavía hay más de 10.000 lagos en el Canadá que no tienen nombre? Ninguno de nosotros conoce al Señor tanto como deberíamos conocerle. Pero si usted quiere llegar al lugar en donde no pueda caer, necesita tener un conocimiento íntimo y personal de Él, y no simplemente conocimiento acerca de Él. Mire lo que dice Daniel 11:32. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y Jesús mismo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cómo y cuánto conoce usted a Jesús? La única manera de conocer a alguien es pasando tiempo con esa persona. ¿Cuánto tiempo pasa usted con Jesús? Yo conozco muy bien a mi esposa porque pasamos mucho tiempo juntos. Compartimos la totalidad e integralidad de nuestras vidas en forma íntima, franca y sincera. Eso es epignosis. ¿Qué es esta clase de conocimiento? ¿Qué es lo que trae? Bueno, miremos nuevamente el verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La única forma en que usted puede conocer el perdón, esto es, la gracia de Dios, es por medio de su conocimiento del Señor Jesucristo. Usted conocerá la paz por medio de su conocimiento del Señor Jesucristo, porque aquí dice, gracia y paz os sean multiplicadas. De paso quiero decir que, en la Biblia, la gracia de Dios siempre viene antes que la paz de Dios. El perdón, la paz y el poder son otorgados por medio del conocimiento de Jesús. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ahora note la siguiente frase. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha dado todas las cosas. Pero, ¿de qué sirven todas esas cosas si usted no sabe nada de ellas? Usted puede tener bendiciones de las cuales nada sabe. El diablo quiere que usted esté ignorante de estas cosas. Aparte de Jesús, usted no necesita nada más. Usted necesita entender lo que tiene. Creo que todos hemos visto a los elefantes en el circo. Cuando no están actuando, los tienen sujetados con un anillo alrededor de una de las patas de atrás. Y ese anillo tiene una pequeña cadena que está clavada en el suelo. Y ahí está el elefante, bamboleándose un poquito o lanzando paja con su trompa o comiendo maní. Pero esto es lo interesante. La estaca que lo sujeta está clavada en el suelo no más de 20 centímetros. El elefante podría arrancarla muy fácilmente. Pero nunca lo intenta porque cree que no podrá hacerlo. Cuando no era más que un elefante bebecito, lo entrenaron alrededor de una estaca profundamente clavada en el suelo y con una gruesa cadena alrededor de su pata. Y él trató muchas veces de sacar esa estaca para quedar libre, pero no pudo hacerlo. Y ahora que es un elefante adulto, está convencido que no podrá arrancar la estaca con la cadena, así que ni siquiera lo intenta. Estoy seguro que entre quienes me escuchan en este momento, hay quienes han sido entrenados por el diablo de la misma manera y no entienden el poder que tienen. Y Satanás los tiene encadenados con alguna cosita insignificante, mientras que Jesús quiere liberarle para que sea lo que debe ser. Todo esto viene por medio del conocimiento íntimo que usted tenga de Jesús, o sea, epignosis. Aún las promesas son reclamadas por el conocimiento de Jesucristo. Miremos el verso 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dios nos da estas promesas, pero si usted no las conoce, ¿cómo podría reclamarlas? ¿Cómo podría estar firme en las promesas de Dios si no las conoce? Y son las promesas de Dios las que le ayudan a entender que usted tiene una naturaleza divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y alguien me dirá, un momento, pastor, pensé que adquiríamos la naturaleza divina cuando nacimos de nuevo. Es cierto. Pero verá, esa naturaleza que es incipiente en nosotros tiene que ser desarrollada cuando aprendemos lo que tenemos en Jesucristo. Y hablemos un poquito sobre esa naturaleza divina en usted. Déjeme decirle lo que la naturaleza hace. Sabe que su naturaleza determina su apetito. Por ejemplo, veamos lo que dice 2 de Pedro 2:22. Dice, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esa es la naturaleza del perro y de la puerca. Una oveja prefiere los pastos verdes. Un jefe de policía me contó que empezaba sus labores leyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué un jefe de policía, un oficial de la ley, invertía tiempo leyendo la palabra de Dios? Porque él tenía hambre de las cosas de Dios. Ese era el apetito que él tenía. ¿Tiene usted apetito por la palabra de Dios? Pero no solo que la naturaleza determine el apetito, sino que también determine el comportamiento. ¿Cuál es la naturaleza del águila? Volar. ¿Cuál es la naturaleza de un pez? Nadar. ¿Cuál es la naturaleza de una mofeta? Ser apestosa. ¿Cuál es la naturaleza de una rosa? Ser fragante y hermosa. ¿Cuál es la naturaleza de un creyente? Vivir la vida cristiana. La naturaleza determina el apetito, determina el comportamiento y determina el medio ambiente. Ardillas y monos trepan los árboles. Los topos cavan túneles en la tierra. Los castores son ingenieros constructores de diques, usando piedra, barro y ramas. Las abejas son autoridad en geometría al construir sus colmenas. Y usted puede saber si es o no un hijo de Dios por medio del medio ambiente que busca, por las cosas que hace. La naturaleza también determina asociación. Se habla de una recua de animales, de un rebaño de ovejas, una manada de cerdos, un enjambre de abejas, una escuela de peces, y aún a los creyentes se los identifica como la grey del Señor. ¿Cómo usted va a expresar la naturaleza que Dios ha puesto en usted? Usted tiene que conocer las cosas que Dios libremente le ha dado. Por lo tanto, primero necesita una fe que sabe, que conoce, íntima relación con Dios. Epignosis. Segundo, usted necesita una fe que crece. 2 de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El apóstol dice que hay algunas cosas que debemos conocer. Una fe que conoce es una fe que crece y que nunca se detiene, porque si usted deja de buscar lo mejor, dejará de ser bueno y justo. Si usted es un creyente que no crece, está preparando su caída. Tiene que conocer a Jesús íntimamente y hacer el firme propósito de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y creo que este sería un buen momento para que se pregunte, ¿soy un creyente que estoy creciendo? No se pregunte si su pastor o los otros creyentes crecen, pregúntese si usted está creciendo. Y aquí es un buen punto para detenerme. Terminaremos el estudio de este tema en el próximo programa. Si este mensaje le ha enseñado y le ha motivado espiritualmente y quiere tener a Cristo en su corazón, le invito a que con sus propias palabras ore una oración como la siguiente. Querido Dios, anhelo que esta oración pueda llegar a ti. Tú sabes que no estoy acostumbrado a orar y no sé si lo que estoy diciendo es orar o no. De todas maneras, me acerco a ti reconociéndome pecador, perdido espiritualmente, en busca de perdón y salvación. Sé que mis pecados merecen tu justo castigo, pero vengo a implorar tu gracia y misericordia. Señor Jesús, gracias por pagar con tu preciosa vida la culpa de mis pecados. Ven ahora mismo a mi corazón. Te recibo como mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi guía, mi amigo. Gracias por perdonarme, por limpiarme, por darme nueva y abundante vida. Ayúdame a vivir para ti y por ti. Ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Tú prometiste que lo pidamos en tu nombre. Si así lo hacemos, lo harás. Y todo esto lo pido en tu santo nombre. Si usted hizo esa decisión espiritual en forma seria y sincera, le invito a que nos escriba y comparta con nosotros esa decisión espiritual. Su carta será una gran motivación para quienes hacemos el ministerio de El Amor que Vale y además nos dará la oportunidad de conocerle personalmente y orar por usted y su nuevo caminar